Buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Bueno, pues nosotros estamos listos a darles a conocer. Mira qué puntería tiene esta silla para atorar mi cable de audífonos. Eso. Bueno, buenas tardes. Oiga, pues empezó el famoso... Ay, órala. Oye, no. No es mi día, no es mi día. Sí. Empezó el debate de esto de lo que viene siendo la discusión sobre la reforma energética. La risa es que este, en remedio infalible, ¿verdad? Es que otra cosa. ¿Qué le estaba diciendo? Empezamos así porque vamos a 1000 por hora, pero ha empezado la discusión en la Cámara de Diputados de lo que viene siendo la reforma energética. En un principio se había hablado con la presidenta de la mesa directiva para decir, en Ruth Zabaleta, a decir que ella tenía contemplado de que no hubiera ningún disturbio. A 20 minutos de que ha iniciado, 25 minutos aproximadamente por el tiempo que lo consultamos, ya hay gente arriba de la tribuna, ya hay discusión, ya se está haciendo el relajo, ya, vaya. ¿Qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? En eso me quedo pensando de, sí queremos, no queremos, sí queremos, no queremos. Ese es el respeto de la democracia, ese es el respeto de escuchar a unos y a otros. Podrán o no estar de acuerdo en esas, en unas y otras posiciones, pero finalmente ya hay bronca. Si quiere, bueno, le iremos comentando. Por lo menos hubo un intento de toma de tribuna de 20 diputados. Es cosa seria, hombre, por favor. En fin, yo, no es que yo esté a favor de la reforma energética, a mí ni me perjudica ni me beneficia, sino todo lo contrario, para ser claro. Pero finalmente la discusión e imagen que al mundo se da es que parlamentariamente no estamos bien. Es cierto que en otros parlamentos como el inglés, que son de veras, se dan unos agarrones tremendo, pero con sumo respeto, elegancia, hasta para ser grosero hay que ser elegante, hasta para eso. ¿Ah? No digo que lo sean ellos, ¿no? Digo que en otras circunstancias se trata de levantar la voz y de tratar de denostar u ofender, pues hasta para eso se ocupa elegancia. Sin embargo, pues ellos saben lo que hacen o lo que dejan de hacer, y por lo pronto esta imagen que se está dando no es muy buena. Del acuerdo que se tomó por parte de los industriales, oye, de veras que está haciendo mucho calor. Ay, Dios. Bueno, pues entonces apliquemos el plan B. Significa pongan ventiladores y abran las puertas para que entre aire, mucho aire. Bueno, los industriales han tomado la decisión de que a partir de hoy y desde ayer, pues, y hasta diciembre, ellos van a mantener los precios a sus clientes, ¿no? Sin asegurar que las casas o las tiendas puedan hacer lo mismo, eso no lo aseguran. Sin embargo, el productor está entregando el precio sin aumentos, y eso parece ser que podría ser una buena medida. Sin embargo, si a pesar de esto, los que el último paso del consumidor, o sea, se las tiendas de autoservicio, las tiendas comunes, simples y sencillas, ¿qué pasó? ¿Quién tiene miedo? Bueno, sí prende. En esto de podría darse el hecho de que finalmente la cadena productiva no termine en que el consumidor final tenga el beneficio del precio más bajo. Yo creo que, teniendo conciencia, y es solamente una apreciación de muy personal, de que lo van a hacer. Espero que así sea. Espero que esta crisis alimentaria que tiene el mundo, no nada más México, esté precedida de la buena voluntad de tanto los productores como de los intermediarios, y a su vez el distribuidor final, que son las tiendas de autoconsumo o cualquier otro tipo de tienda, hasta la de la esquina, que entienda la tienda que debe de bajar, que entienda la tienda que debe de bajar el costo. O sea, ayudémonos todos, de otra manera no se va a poder. Hay algunos que son muy gandallas, la verdad, y le empiezan a cargar el precio de que... No, lo normal, creo que si a partir de la punta de productividad hasta el final del consumidor se respeta ese precio, habrá resultado realmente benéfico. Si no, fue un esfuerzo más de un sector, importante sector, que se responsabilizó de hacerlo y que en la cadena puede haber quedado los incrementos. Ahí debemos de reconocer que no hubo la capacidad de solidaridad, iba a decir patriotismo, pero creo que aunque lo es, de solidaridad se pierde en esa cadena, en ese punto del eslabón en donde se aumentan los precios, se habrá perdido el efecto de solidaridad que se debe tener para estos momentos de crisis alimentaria en nuestro país. Bueno, pues a eso el presidente de la República hace un llamado de que deben de tener conciencia todos parejos en que debemos actuar en ese sentido. Lo dijo hoy. Bueno, pues pues no sé si empezar a hablar de los acribillados del día de hoy, pero bueno, los hay. Pero antes de acomodar esto de los acribillados, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Ahora sí estamos ya bien ventiladitos, a gusto, sabroso, y hasta agua tenemos. Corte, regresamos. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Ayer fue la pasarela o encuentro con candidatos en Tepic de los que... No, si quieres pagarme después, no hay problema. No. Bueno, están contando dinero delante de los probes. Ayer fue entonces esta pasarela de los candidatos por Tepic, los que quisieron ir en un conocido hotel de la ciudad de Tepic. Y bueno, pues ahí algunos mostraron interés, otros la verdad no salieron muy convencidos de lo que estaba ahí pasando, tenían la obligación de estar y estuvieron. Sin embargo, algunos consideraron que fue una buena oportunidad para conocer propuestas de los cuatro candidatos, por lo menos a la presidencia municipal de Tepic. Algunos consideraron de importancia lo que ahí se dijo. Había aproximadamente unos 80 personas. Por cierto, los candidatos llegaron puntualitos, el hombre, pero iban, pero bien, de pies a cabeza. Y eso demuestra la seriedad de todos los candidatos, aún a pesar de los que no asistieron, por alguna razón que determinaron, por lo menos tuvieron la caballerosidad. Fueron caballeros pues al decir que no asistirían porque no quieren engordarle el caldo a nadie. Eso fue lo que dijo Roberto Sandoval. Y luego Jaime Cervantes le dijo que no, que él veía necesario, que no había ni tiempo ni había el formato más o menos adecuado para que este debate, que no lo es, sino encuentro, se diera. Sin embargo, los que ahí asistieron, los representantes de los partidos, más bien los candidatos de los partidos políticos, estuvieron a la hora pactada, a esa hora. Iniciaron pues Margarita del Consuelo Algarín Espinosa, quien es candidata de Convergencia y PRS. Margarita del Consuelo Algarín Espinosa, por lo menos déjenme acordarme del nombre, la verdad que... ¿Hay algún pendón, algo de que...? Pues, ¿en dónde, En las banderas, sí, es mi camino, fíjate. Digo, pues por lo menos... Cuando menos cuando pase, decirle mucho gusto. Margarita del Consuelo Algarín Espinosa. Bueno, estuvo Víctor Manuel González Bernal. ¿Lo conoce? Ahí te va por nombre. Víctor Manuel González Bernal. No, pues mucho gusto. Seferino Ramos Nuño. Sí, lo conozco. Es buen tipo y buen amigo además. Miguel Ángel Navarro Quintero. Sí, lo conozco. Buen doctor. Ellos estuvieron a la hora de la cita a la primera exposición de la candidata. Escucharon con mucha atención lo que estaba diciendo cada uno de los que ahí planteaban sus propuestas, ¿no? Seferino Ramos Nuño se tomó su tiempo para exponer cada una de lo que él pensaba que le faltaba. Algunos inclusive la primera y la segunda sacaron una listita, Bueno, pues a Tepic le falta uno, pues ya la clásica, ¿no? Arreglar las calles. Dos, arreglar las calles. Tres, tres veces, hay que arreglarlas tres veces, porque unas están muy mal, y hay que darles desde abajo, rasparlas, quitar el empedrado, que todo quedó oculto abajo, cuando llevaron, y a veces compacta y a veces no, pero bueno, agua potable, basura, todo estaba mal. Para quien no es gobierno, todo está mal. Para quien no es gobierno, todo está mal. Seferino Ramos Nuño, quien tuvo la, de veras, se vio prudente, tolerante, apacible, según su carácter, y así lo es, Se tomó su tiempo, expuso con tranquilidad, sereno, sin acelerarse. Aquí está mi propuesta de trabajo. Respondió a las preguntas que le hicieron los empresarios. Con toda cautela, despacio, serenidad. Le dijo, bueno, ¿y qué harían con la industria? Ah, ese es un grave problema, porque creo que para eso, dinero no hay. Por lo tanto, ni se preocupe, no va a haber. Miguel Ángel Navarro Quintero, un buen doctor, empezó su discurso hablando del desempleo que se registra en la capital del estado. Y empezó de todo esto, ¿no? Yo a veces no quisiera recordar algunas de las otras campañas para no involucrar nombres ni personas, pero lo que se maneja es casi lo que ya conocemos y hemos vivido durante muchos años. Sin embargo, Nayarit no está paralizado. Quizás se nos hace normal a veces el crecimiento que tiene, porque lo vamos asimilando poco a poco con el tiempo, el crecimiento de la ciudad. Se sorprende uno del crecimiento de la ciudad. No, hombre, hay otras ciudades dentro de la ciudad de Tepic, ¿o no? Y así están varias. Y ves a, no sé, pues, la cantera, puede ser una población cercana aquí. El Ejido, que ahora ya está pegado a la ciudad. Los Fresnos, ya, nos están viendo muy para atrás. Pero últimamente recorrer las nuevas colonias, que son nuevas ciudades que se van pegando. Digo ciudades exagerando, y lo estoy exagerando. O sea, grandes conurbaciones que se están pegando a nuestra ciudad capital. Ahí están ahí. Lo que pasa es que no es nuestro área de movimiento y no las conocemos. Pero una vez que vas y recorres esos lugares, o puedes llegar a esos lugares, te sorprendes. Por acá, por ejemplo, no sé, cerca de Zitácua, abajo del Cerro de San Juan, está todo un núcleo de casas, Las Brisas se llama, Solidaridad. No, mi productor se sabe todos esos lugares, el Aguacate. Bueno, a todo esto, ¿cuál? Los Metates también es colonia. ¿Dónde están los Metates, eh? Ah, un costado del río Moroloa. Ajá. Ahora ya te entendí. Te platicaron cómo inició todo. Presidente de la Canacintra, dijo Roberto Milton Rubio, que le hubiera gustado escuchar más acerca de propuestas para el sector industrial. Sin embargo, reconoció que se cumplió el objetivo de conocer la propuesta de los candidatos. Por parte de Eduardo Ruelas Gutiérrez, quien es presidente de Coparmex, dijo, cumplimos con un compromiso democrático y con un servicio a los empresarios afiliados a los organismos empresariales que han convocado a este encuentro. Se hizo la invitación, vinieron los que quisieron y se encontraron con esto. Bueno, por cierto, ahí en ese... Ya ve que los reporteros, los compañeros reporteros son suspicaces, tremendamente suspicaces. Y en una de esas, al terminar su exposición, Miguel Ángel Navarro Quintero hizo... Y voy a tratar de ser lo más textual posible. Le dijo, oiga, ¿por qué votar por el PRD cuando se ve que ni entre los perredistas se quieren? Hombre, el doctor empezó así como que le dieron un... sin embargo, con la fortaleza de quien debe mantener la ecuanimidad, que esta vez no la perdió, fueron alrededor de 10 preguntas las que le hicieron, entre ellas esa, durante esta pasarela que se hizo a los presidentes, a los candidatos a presidente municipal. Y bueno, pues no se la esperaba, la verdad, se vio que no se la esperaba. Dijo, en primer lugar, yo no soy militante del PRD. Quiero informarles que he sido invitado por ese instituto político desde hace algunos años para, con su membresía partidista, contender a los puestos de elección popular. Inmediatamente se fue por la tangente, dijo que para él lo importante es que los tepicenses le den su apoyo para poder cristalizar su proyecto político. Su proyecto político. Con sus respuestas, estaba claro que el punto toral de la pregunta no había quedado bien respondida. Por cierto, Jaime Cervantes dio a conocer, también es candidato del PT, del Partido del Trabajo, a la presidencia municipal de Tepic. Dice, este Tepic no debe de ser un municipio rico con gente pobre. Una visión que tiene. Y esto también se da en Bahía de Banderas. Y esta aseveración, cuando la hace Gabriel Cervantes Padilla, candidato a regidor del PRI en San José del Valle, es valedera. Se la acredité a Cervantes Rivera, ¿verdad? No, es de Gabriel Cervantes Padilla. Lo que es no leer para adelante. Bueno, este dice, tenemos el municipio, y lo es, Bahía de Banderas, más rico. El más rico de Nayarit, el que tiene más dinero, el que tiene más lana. Pero tenemos una población pobre. Y esas son incongruencias y son los contrastes de una población en una mala distribución de la riqueza. Es bien cierto que a mayor capital, mayor inversión, mayores ganancias. Pero el capital del trabajo tiene que ser compensado en su justa dimensión. O sea, equilibrado. Volvemos a la cadena productiva. Bueno, sin embargo, es difícil pensar que haya todavía, y se piensa en eso, municipios muy ricos con población muy pobre. Bueno, déjenme comentarles por otro lado que nos quedamos en la Caponeta. Vamos a ir un corte, regresamos. Sí, regresamos. Llegó el blindaje electoral y con él, pues algunas posiciones diferentes de los funcionarios públicos. La verdad es que cuando no se ha leído la ley, cuando no se ha leído los alcances que tiene y las repercusiones que esta pueda llevar en contra de una persona, se esconden, virtualmente se esconden. No hay ahorita ningún funcionario público que llegue y uno le quiere hacer una entrevista y dice, no, espérate, es que estamos ahorita con el blindaje electoral. Por favor, o sea, el blindaje electoral fue hecho pero no se deja hacer obra de gobierno, ni se debe de dejar hacer otro tipo de actividades que son inherentes a su responsabilidad. El Estado no se paralizó, no se debe paralizar por unas elecciones. No, deben de continuar. Ha habido un silencio sepulcral entre todos los funcionarios públicos. Nadie quiere dar, no los que van a decir que yo y que le estoy dando, echando porras a mi partido, que es el del gobierno. Probablemente se ha llegado a la exageración, o fue exagerada la legislación. El espíritu del legislador fue eso, callar. No lo creo. Sería algo inaceptable el que los ciudadanos no podamos hablar de política cuando son tiempos electorales. Es aberrante que eso lo pensemos. No es posible que la sociedad inclusive tenga miedo a manifestarse. Yo no sé si fue la reforma electoral o el desconocimiento de la ley. Cualquier persona, cuando no ofenda o daña a terceros, puede hacer las expresiones que quiera. Estamos en tiempo electoral, tenemos libertad de expresión, el artículo 6 constitucional, tenemos muchísimas cosas que están a nuestro favor. Y ahora, derivado de esto que llaman blindaje electoral, algunos funcionarios, pues los reporteros van y les preguntan sobre su responsabilidad, a lo que están obligados, espérate, es que estamos ahorita con el blindaje electoral, no te puedo dar información. Por favor, si no se ha paralizado este Estado. Imagínense, en tiempo de elecciones federales a la presidencia de la República, ¿se va a paralizar el país? Por favor, hombre, por sentido común. Hay que expresar lo que se tiene. Aquella persona que quiere hacer proselitismo político puede hacerlo. Puede hacerlo con toda libertad. Me he encontrado en algunos medios, porque he estado trabajando en las mañanas, por ejemplo, en el noticiero de las 8 de la mañana de Madalí Martínez, punto y aparte, que la gente tiene cierto temor, o bien viene dirigido o teledirigido este asunto de otras gentes que opinan, o hacen que opinen a los medios de comunicación denostando un candidato, que son campañas sucias. También las gentes que querían hablar con toda libertad y decir su verdad o su particular simpatía, no lo hacen. ahora que los funcionarios públicos también se han quedado callados por aquello del blindaje electoral, nos quedamos pensando, ¿es que está paralizado el Estado? ¿Es que no están haciendo nada? Seguramente sí lo están haciendo, pero es el temor o desconocimiento de la ley lo que los hace pensar que no deben ni siquiera opinar. Lo único que tenemos en nuestra, a nuestro favor, es que en este país todavía lo que no está prohibido está permitido. Y una de las garantías que se tienen es la libertad de expresión. Si esa no la hacemos valer, o la perdemos, o nos la perdemos, fíjate lo que va a salir, es que estamos perdidos. Pues sí, no, hombre, le digo, he insistido, no es una concesión graciosa de ningún gobernante. Esto de la libertad de expresión no nos la regaló el presidente de la República, ni el gobernador, ni el presidente municipal, ni los diputados, ni nadie. Por favor, olvídense de eso. La libertad de expresión fue ganada, exigida por la sociedad, y esa debemos de hacerla valer. No se vale que con esto del blindaje electoral, el que se quiera quedar callado, que se quede callado. Sin denostar, sin ofender, se puede hacer buena política. En los países civilizados, bueno, más adelantados, por decirlo de otra manera, se discute de manera civilizada cuáles son los problemas de una entidad o de una cuestión. Ok, ahorita lo atendemos. No creo que sea la postura de un buen político. No creo que sea la postura de un buen titular de una instancia federal que recibe el sueldo del dinero de todos nosotros, el que en un mes o mes y tantos no se debe informar de lo que está sucediendo en nuestro estado de Nayarit. Eso sí, no creo que vaya incluido en la ley electoral. Lo demás es humo blanco. Vamos a ir un corte y regresamos. De noticias del micrófono, creo que esto que les voy a dar a conocer resulta de vital importancia. Teníamos desde hace algún tiempo, pues que dijéramos, el candado de que los ciudadanos no podrían entrar o no se podía conocer lo que viene siendo el secreto bancario. Espéreme, deje decirlo, ¿para quién? No, para todos. Sí, porque entonces hoy no, que el secreto bancario particular se conserva. Pero el secreto bancario de los partidos políticos se abre. Hace unos momentos, al arrancar el periodo extraordinario, los diputados han aprobado que el IFE y los órganos electorales locales tengan autonomía para vigilar las finanzas de los partidos políticos. ¡Aguas! Lo acaban de aprobar, ¿eh? El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba reformas a leyes secundarias que permitan la apertura del secreto bancario en materia electoral. Sopas, perico. Bueno, con las que se podrán fiscalizar origen y destino de los recursos de los partidos políticos. En esta primera sesión del periodo extraordinario de sesiones, sin discusión y con 395 votos a favor y solamente 15 en contra, se modifica el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito. Con esos cambios, se crea la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. Se da facultades al Instituto Federal Electoral y a los institutos locales para que con toda autonomía puedan gestionar y vigilar las finanzas de los partidos políticos. Y aquí va a ser, lógicamente, el laboratorio, pues ¿dónde más? Se establece la forma en que los órganos electorales de las entidades federativas, por conducto de la propia unidad de fiscalización, pueden superar las limitaciones establecidas por los secretos referidos. En el ejercicio de sus atribuciones, la unidad contará con autonomía de gestión y su nivel de jerárquico será el equivalente al de dirección ejecutiva de la institución federal electoral. Mira, entonces se tiene que crear. Bueno, a veces en los organigramas existe esto, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Hay una... Ay, ojalá alguien me pudiera ayudar. Ya sé que me pueden ayudar, pero... Contraloría Interior del Instituto Estatal Electoral. Se llama Contraloría Ejecutiva. Ya lo recuerdo, Contraloría Ejecutiva. No sé si está funcionando. Y esta podría ser la que realmente pueda tener las facultades para auditar, o como se le llame, revisar origen y destino de los recursos de los partidos políticos. Creo que Nayarit ya está contemplada, es más, ya está contemplada, es la Contraloría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral. Espero no haberme equivocado. Bueno, el diputado federal José Rosas Ispurio Torres destaca la importancia de esta reforma. De verdad que lo es, ¿eh? Una reforma que dota al IFE de mayores atribuciones para prevenir lavado de dinero o donaciones de dudosa procedencia hacia los partidos políticos. Las modificaciones liberan a los funcionarios fiscales de guardar absoluta reserva de la información que les haya sido proporcionada en materia o en esta materia, y por lo tanto de responsabilidades administrativas, civiles y penales, cuando se trate de proporcionar estos datos al órgano técnico competente del IFE que se ha descrito, y o a los estatales cuando así sean requeridos. Bueno, si quieres pegarlo más, el microphone, para que tengamos una perfecta. Bueno, es la última. Creo que ya se calmaron los ánimos allá en San Lázaro. Tengo una línea telefónica a mi compañero y amigo Argimiro León. Adelante, Argimiro, te escuchamos. Sí, Octavio, buenas tardes a los... Pues hace unos minutos estábamos haciendo alguna entrevista con el secretario general de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Nos decía que hay ocasiones, en esta época se está viviendo un problema de demanda laboral. En esta ocasión dice, pues, los médicos están acudiendo con la Procuraduría General de Justicia para que se les sancione una vez que un juez determine que son culpables o son responsables de cualquier problema, porque dice, de momento, pues, los están atendiendo como viles delincuentes, como se hacía antes, a justicia y después averiguamos. Dice que en esta ocasión, pues, lo que están pidiendo al procurador es que primero investigue, se investigue, se sancione en su momento y se castigue conforme a derecho, si hay responsabilidad. Pero de eso escuchemos las palabras del titular Roberto Ramírez Juri. Están enfermos o que están de vacaciones, y pues aquí también dar más calidad en la atención a los derechohabientes. Aquí la preocupación del trabajador pues es dar la atención con calidad, con calidez, buscando la excelencia, y de verdad ahorita el trabajador está haciendo su máximo esfuerzo para poder cubrir la necesidad de atención al derechohabiente, esfuerzo que como organización sindical lo reconocemos. Y bueno, aquí también pugnando para que esta problemática se resuelva a la mayor brevedad. En cuanto a materiales, insumos y equipos, también en esta capacitación que estamos teniendo el Comité Ejecutivo Seccional, vamos a presentar al que representa el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Nayarit un planteamiento donde estamos presentándoles el diagnóstico situacional de lo que estamos recibiendo como organización sindical, y bueno, de ahí partir para ir haciendo gestión, ¿no? Ir mejorando el equipamiento, el insumo, el material que tenemos que vincular al sindicato y al instituto para que se resuelva a la mayor brevedad y que el trabajador tenga lo necesario para ejercer su trabajo. También comentarte que ya tuvimos reunión con el procurador para buscar, pues, el apoyo. Hay una cultura de demanda laboral para los médicos y enfermeras, sobre todo, que ejercen la profesión de salud, y bueno, eso me tiene muy preocupado. Entonces comentar que también buscamos la vinculación con el procurador, con el licenciado Alejandro Fonseca, sea declarado culpable, sino primeramente de que se investigue y luego después pues, aplicar las sanciones correspondientes, ¿no? Platicarlo y que no se trate como delincuentes a los médicos y enfermeras por ejercer su profesión y por buscar la salud de los mexicanos. No somos dueños de la vida, nosotros nada más generamos salud para todos los derechohabientes y los comportamientos. Y aquí, pues, por desfortunio, pues ha incrementado mucho la cultura de la demanda laboral. El médico y la enfermera son exhibidos en desarrollar su profesión. Y bueno, el médico y la enfermera viven de su prestigio. Entonces aquí es muy importante que la organización pues busque alternativas para que el médico esté protegido en el desarrollo de su profesión. Bueno, pues esas son las palabras del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social aquí en Nayarit, de Roberto Ruiz. Pues a ver qué es lo que sucede más adelante de acuerdo a las peticiones que harán ante la Procuraduría General de Justicia, Octavio. ¿Hay algo más, Argeniro? Sí, mira, déjame comentarte que por la mañana el candidato a diputado por el primer distrito de Acción Nacional aquí en Nayarit, el señor Santiago Arias Rico, dio a conocer sus propuestas legislativas en una conferencia de prensa en donde dice que la seguridad debe ocupar un lugar central en la agenda pública. La defensa de la integridad física de los nayaritas y la protección de su patrimonio es, junto con el combate a la corrupción y la impunidad, una prioridad para los gobiernos. Estos se deben combatir desde la esfera municipal, porque es ahí donde se da la relación familia-sociedad-gobierno. El órgano legislativo, dice, debe diseñar un esquema de análisis, definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones en la materia. Su propuesta legislativa se basa principalmente, dice, en que se debe realizar una revisión exhaustiva del marco jurídico local y proponer las reformas pertinentes, considerando los derechos fundamentales de las personas, las familias y la sociedad, la auténtica separación y dignificación de los poderes del Estado, el fortalecimiento de la autonomía municipal, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, una fiscalización eficaz y el pleno acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Pero además, dijo Arias Rico, que se debe impulsar la aprobación y, en su caso, la efectiva aplicación de la Ley de Participación Ciudadana, que verdaderamente reglamente y proporcione vigencia plena a los derechos constitucionales mediante el establecimiento de mecanismos de custodia ciudadana. En fin, se debe establecer elementos para una democracia participativa. Bueno, esto, como sabemos, pues son parte de las propuestas que presentan en este caso el candidato del partido Acción Nacional a la diputación por el primer distrito local electoral. Por otra parte, Octavio, déjame comentarte que el rector de la universidad, Omar Huicac Gutiérrez, dijo que para estas fechas, dice, hay grandes avances para la certificación de los programas académicos y la acreditación de los mismos. Y si seguimos a este ritmo, dijo, a principios o a mediados del próximo año tendremos las acreditaciones y certificaciones en general, con las que llevaremos a la universidad a ser una de las que se determinen como de primera clase. Añadió que por ello se trabaja para que todos los programas estén certificados para poder estar en la competencia. Señaló, hoy se dignifica la educación superior en busca de condiciones que permitan generar programas académicos que nos lleven a crear profesionales que puedan incidir en el desarrollo de la región. O sea que, bueno, para el rector universitario, dice que todas las universidades públicas pues deben contar con una certificación oficial, ya que esto les permite sentirse o tener precisamente una certificación que diga que son universidades de calidad, porque bueno, no siempre se cuenta en algunos casos con esa certificación, principalmente en las universidades públicas. Por otra parte, Octavio, déjame decirte que directivos integrantes de la Asociación de Abogados del Estado de Nayarit se entrevistaron este miércoles al presidente del Poder Judicial de Nayarit, magistrado Jorge Armando Gómez Arias, a quien le manifestaron su apoyo solidario en los esfuerzos institucionales para el mejoramiento de la impartición de justicia en el Estado. El licenciado Jesús Parra Tamirano y Miguel Soltero García, presidente y tesorero de la Asociación de Abogados respectivamente, expresaron también su invitación al magistrado Gómez Arias al festejo del Día del Abogado, que tendrá lugar el próximo 12 de julio en esta capital nayarita. De igual forma, mencionaron que los asuntos que han planteado los abogados organizados a las autoridades judiciales han tenido una pronta y satisfactoria respuesta, y reiteraron su compromiso de abordar por las vías institucionales los casos en que no exista satisfacción del desempeño de servidores públicos del Poder Judicial. Bueno, Octavio, pues hay algunas informaciones, ¿verdad?, que aun cuando no son propiamente de la política electoral que en estos momentos estamos viviendo, bueno, pues sí, también el pueblo debe conocerlas, porque en ocasiones pues mucha gente dice, no, a mí viene, a mí, dame una información de cómo van mis candidatos, cómo va el PAN contra el PRD, contra el PRI, en X o Z distrito o municipio, porque pues sabemos que los funcionarios no quieren hablar nada de eso, no quieren ni siquiera decir que conocen al candidato, porque ya puede ser causa de alguna sanción de acuerdo al blindaje electoral famoso. Ya lo comentábamos eso, Argemiro, hace un momento. Es bueno, porque mira, esto pues yo creo que el Congreso, a la hora de reformar la ley electoral, no dijo, bueno, esta ley es para que se calle en la boca a todos. No incluía la ley Mordaza para los funcionarios públicos, pues ni no, que se quedaran sin hacer nada. Todos tenemos un derecho constitucional que se ganó a sangre, con la sangre de nuestros héroes, de nuestros antepasados, para que se conformara una constitución, y esa constitución, ahí vienen consagrados nuestros derechos de todos los ciudadanos, como una persona o un funcionario, no, tú cállate la boca, tú no digas eso, tú no digas lo otro. Claro, también tenemos leyes, y en las leyes dicen, esto no se puede decir en esta temporada, en estos días, pero esto es pues para los funcionarios que en un momento tienen responsabilidad de obra pública. No dicen, estamos haciendo esta obra pública, un puente, un canal allá en Santiago Escuintla, no, eso no lo vamos a decir, no lo pueden decir ningún funcionario, ni nosotros le vamos a preguntar eso a los funcionarios, porque no es posible. Pero si en un momento dado, bueno, son ciudadanos. Oye, claro. ¿Cómo ve la elección en su colonia? ¿Cómo ve usted allá en su distrito? Pues eso sí debe hablar, porque pues eso es lo que está ahorita en estos momentos llevándose a cabo el proceso local electoral. Pero sí, en cada quien, ya sabes que pues unos decimos, yo sí puedo hablar, y otros dicen, no quiero saber nada de ti. Bueno, pues ni hablar. Ahí nos esperaremos para cuando ellos puedan hablar. Por lo pronto sabemos que Pablo Montoya, antes de retirarnos del cargo, Pablo Montoya está realizando todavía visitas domiciliarias, dice que seguirá hasta el día 2 de julio, que es cuando la ley se lo permite, y llevando su mensaje, dice, a los habitantes del primer distrito, va casa por casa con un equipo de trabajo, invitando a que todos vayan a votar el día 6 julio, desde luego que va a invitarlos a que voten por su fórmula, tanto para Pablo Montoya para primer distrito como Roberto Sandoval para presidente municipal de Petit. Sin embargo, ustedes salgan a votar el 6 de julio y ya verán por quién votan ese día, porque es en, ¿cuántos nos dicen? 17 segundos, ¿verdad?, que tenemos ahí estando en la urna electoral, y vamos a votar por el que mejor nos convenga. Si tenemos alguna preferencia, pero esa es la información de este día. Te agradezco mucho, Argemiro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es hombre animoso, ¿verdad? Bueno, ya estamos a punto de salirnos. Déjenme informarle que fueron 10 diputados del PRD los que subieron a la tribuna del Congreso en San Lázaro para protestar contra el alza de precios. La sesión continúa pese a la toma de la tribuna. En estos momentos le debo de informar que el juez, y ahora sí le llegó a aquello de que el buen juez por su casa empieza, a un juez, Gustavo Ramírez Ávila, fue declarado hace unos momentos formalmente preso por liberar de manera anticipada a un presunto delincuente, pero no va a poder ser detenido porque cuenta con un amparo. Pues imagínate enseñarle las mañas al tigre. Bueno, en fin, sin embargo está ahí, fue declarado formalmente preso. Seguramente habrá de seguir el procedimiento que en derecho corresponda y habrá de tomarse la decisión cuando así lo determine el tribunal. La devolución de 74 millones de dólares asegurados va a ser para todos los mexicanos. A ver de cómo nos toca. ¿Cuántos mexicanos somos? Bueno, creo que no nos toca ni de 70 centavos de los... No, sí, hay que multiplicarlo. Ya vamos a empezar otra vez con las matemáticas. 74 millones de dólares. 74 millones... ¿A dólar? No. Menos de dólar. Como medio dólar acá en Mexicali, 5 pesos. Mientras ellos se compran. Bueno, ahí están lo que le recogieron a Salinas de Gortari, a Raúl, para ser claros. Nos vamos, gracias. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado en esta emisión de Noticias del Micrófono. Lo saben, lo esperamos a partir aproximadamente de la 1 de la tarde aquí en el 810, la consentida de Nayarit, la UX. ¿Saben qué? Háganse un favor, sean felices. Sean felices, eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra, hasta siempre, por si fuera la última vez.